doble porción de Eliseo, ni la vara de Moisés. No necesito la onda de David, ni la posición de José. Yo no quiero los cabellos de Sansón, ni ser sabio como Salomón. No necesito interpretar los sueños a ningún faraón. Yo te quiero a ti, necesito a ti. Yo quiero al maestro adentro, muy dentro de mí. Yo te quiero a ti, necesito a ti. Yo quiero al maestro adentro, muy dentro de mí. El pasado, de tanto perdón que pido, tú estás cansado. Entraste en mi corazón y ahí te has sentado. Y pa' que no te salga, te puse candado. Y es que no permitiré que te vaya. Yo quiero que aquí te quedes, por mi pelea en la batalla. Pues contigo todo se puede. Amor puro y verdadero, que se entregó en un...